se juega el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y nosotros, otra vez, manijas con la escaloneta. Minuto América. Porque la Copa se vive en las radios comunitarias y universitarias. System, we have a problem. Luego del partido en esa ciudad tejana, por Martínez y por Martínez, Argentina está en las semifinales de la Copa América. Por Licha, que metió el 1-0 en un primer tiempo donde Ecuador comenzó a mostrar los dientes. Y por el Dibu, que en la tanda de penales se lució una vez más luego de que la Tri mordiera con el empate hacia el final del partido. Difícil, duro, físico, el seleccionado ecuatoriano puso en aprietos al vigente campeón, que contó con un Messi tan apagado que hasta erró su tiro desde los 12 pasos. Pero por Martínez y por Martínez, la escaloneta sigue soñando. Sí, sí, por el Licha y por el cada vez más gigante Emiliano Dibu Martínez. Yo le dije a los chicos, no estaba listo para irme a casa, por más que somos campeones del mundo, de América. Este grupo se merecía seguir. Hace 32, 35 días estamos encerrados con toda la gente y... Esta noche, desde las 22, Canadá y Venezuela definirán quién será el rival de Argentina en semis. Parece mentira, pero la albiceleste inició el camino en el Día de la Bandera y jugará el próximo martes, Día de la Independencia. ¿Quién te dice?